que te ruegue, quieres que te implore. ¿Qué te has creído? ¿Qué es lo que tú piensas? Porque eres bonita, quieres que te ruegue, quieres que te implore. Eso sí no lo hace ver nunca. ¡Hueva! Ya no quiero verte, tampoco escucharte, porque tus palabras son interesadas, son interesadas. Yo no quiero verte, tampoco escucharte, porque tus palabras son interesadas, son interesadas. Engreída, pero más interesada. No tengo dinero, tampoco riquezas, es lo que tú quieres, e interesada. ¡Qué mala conciencia! No tengo dinero, tampoco riquezas, es lo que tú quieres, e interesada. ¡Qué mala conciencia! Mujer de mala conciencia. Sin gasolina, así es que tú eres. No tengo dinero, tampoco riquezas, es lo que tú quieres, e interesada. Qué mala conciencia, no tengo dinero.